decía que vendrá. 5000 años de dolor para entender nuestra razón de ser. Este mito no está tan este ciclo vital en que el ser humano reinó.